El investigador superior del Instituto del Desarme y la Paz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea publicó el comentario titulado «Refuerzo armamentista de Estados Unidos que perjudica la paz y la estabilidad de la península coreana y la región». Y dijo como sigue. El día 13, en el puerto de Busan de Sur Corea, ancló Mississippi, submarino de propulsión nuclear de ataque selecto de la Armada Norteamericana, que porta los disparadores simultáneos de 12 misiles cruceros y 4 lanzatorpedos, y cumple la misión de ofensiva a buques y submarinos del rival y la otra de operación especial. En la actualidad, el imperio ha introducido en Sur Corea y sus contornos los cuerpos de golpe de los portaaviones nucleares Sutenis y Ronald Reagan, por primera vez en su historia y bajo el rótulo de ampliar el área operacional de su séptima flota, que está acantonada en Japón, ubicó ya en el este de Asia la escuadrilla de respuesta en aguas del Pacífico de su tercera flota, a que pertenecen sus destructores del misil crucero, Supruens y Mommsen, y trata de despachar más naves a esta región. Norteamérica intenta realizar en agosto venidero junto con sus títeres de Sur Corea otro ensayo de guerra agresiva, Ultimate Freedom Guardian, contra el norte de Corea. Si en la península coreana se monta una jugareta que nadie desea, su responsabilidad recaerá por entero sobre Estados Unidos. Si quiere sobrevivir aunque sea ahora, el país americano debe abandonar sin demora sus acciones de guerra antinorcoreana que realiza con ojos inyectados en la sangre para lograr su anacrónica y temeraria ambición de dominio mundial.